che il tuo solamente vale poco quasi nada. Te regalo io mi sposo, gli scavelli e mi bocca, e hasta l'aria che respiro, io mi vida te regalo. Yo no olvidé tus besos,

demás. Con un beso tímido te di mi corazón. Fuego contra fuego es amar. Quizás así sabrás.